buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, siendo hoy jueves 2 de agosto. Empezó el mes de los gatos y el mes que tiene que pasar también algunos, ¿no es cierto? ¿Ah? Así que fuerza ahí. Abuelito. Fuerza de compadre Nap. ¿Qué pasa este mes? ¿Ah? José. José y a todos los cabros. ¿Ah? Un saludo ahí. Estamos comenzando con toda la energía un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales aquí desde el estudio 357 de Radio Experimental. Están los teléfonos abiertos, el Facebook también, para que se comuniquen, llamen, escriban ahí, manden saludos, toda la bola. Hoy día vamos a tener un programa, un especial musical. Calla. Ah, pero con contingencia noticiosa también, nacional, vamos a estar revisando alguna noticia, pero va a estar cargadito a la música este Raíces Poblacionales. Se podría decir que va a ser un gran vertedero. ¿O no? Bueno, estoy con los compas de siempre, así que también dejo ahí el espacio para que saluden. También estoy aquí con mi hermano al lado, mi compadre Paulo. Pues. Así que pulento. Ah, y mi compadre J. Locuaz, como siempre, ahí en los controles. Vamos, cabros, saludando ahí a la gente que está siguiendo Raíces Poblacionales por medio de la señal de Radio Experimental. Como dijo el Matías, ahí está el teléfono 564-3848. También está el Facebook Raíces Poblacionales. Y también el mail raíces.poblacionales@hotmail.com. Así que eso, para que interactúen, llamen, va a ser un buen programa musical. Así que ahí aprieten red para que lo graben. Éjale. Aquí Jaycee saludando a los amigos que están escuchando Raíces Poblacionales. Un saludo acá del estudio de la Radio Experimental. Ojalá que esté bueno el programa de hoy. Y vámonos con la music, ¿no? Éjale. Eso. Hoy día sí en el programa, cabro, como era un especial tocadoble que hizo una vez, yo me acuerdo, Jaycee, un tocadoble. Jaycee, Raíces Poblacionales, tocadoble. Yo me acuerdo de un programa que hizo el Jaycee aquí, tocadoble, cuando estuvo solo, parece una vez. Sí. Así que viene un vertero al estilo Jaycee. ¿Cuándo llegaste tarde? ¿Cuánto fue eso? Cuando llegué tarde. ¿Fue el año pasado, claro, antepasado, parece? El así antepasado fue. Así que le digo a la gente, va a haber... Hoy día va a haber música variada, así que la gente que esté atenta, que ojalá que le guste lo que traemos. Y también recordar el teléfono 564-3848 para que nos llamen ahí y den su opinión. Eso. Un saludo a toda la gente que nos escucha por los distintos medios de comunicación, ya sea por www.experimental.cl. Por tipe W. Así a la gente around the world. La gente en todo el mundo nos puede escuchar. También, como decía el Bene, los canales de comunicación abiertos, 564-3848, para que opinen acerca de la música. Hay un grupo diferente este día, ¿no? Sí, diferente a lo que estamos habituados. Para que no reclamen. Así que una propuesta. Sí, no, está entretenido, brother. Así que ahí, si la gente quiere opinar, ya saben, 564-3848. Pulento, aquí estamos con Paulito y estamos con Jaycee ahí de vuelta. Hace tiempo que no se pronunciaba Jaycee. Sí, venía. Así que un saludo a toda la gente, a los compañeros que están esperando pasar agosto. No incluimos de repente, no incluimos ahí también. Sí, igual vacilo, estoy con el pecho también apretado ahí, Así que abrigarse, cabro. Ahora sale el solcito, es medio engañoso. Tres pares de calceta. No sé. Calzoncillo largo de repente. No. Nunca necesito. Panty. El Vene usa panty, pues, hermano. El Meme usa panty de bola. ¿Sí o no? Así que nada, hoy día cargado la música y también de contingencia. Vamos a tirar unos temas en relación a lo que ha pasado últimamente, relacionado con la Araucanía, con la política también, y algunos otros temas, como siempre, ustedes saben, aquí Raíces Poblacionales. Muy bien, así que ¿para qué le vamos a seguir dando vuelta? Vamos a ir con dos temitas, como te decía mi compadre J. Locuaz, que jueves a jueves nos sorprende con música. Siempre nos tira de sus temas nuevos, siempre hay primicias, siempre hay temitas ahí recién salidos del horno. Hace ya varias semanas. Adelanto. Y la gente está viendo también cómo Raíces Poblacionales se está transformando en una plataforma de difusión, ¿no es cierto? Así que también está abierta la invitación. Mail para que manden los temas, como dijimos, raíces.poblacionales@hotmail.com. Así que ya saben, ya están todos los canales de comunicación abiertos. Y ahora no les queda nada más que abrir las pailas y escuchar esta música. Cortesía de mi compadre J. Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina, tu parlante. Mi canción se escuchó en libertad, en la calle, en mi valle, horizonte, igualdad, sin edad, sin piedad, sin te caja, bombo, vas, tú, ¿dónde vas?

Bien, buena. Estamos de vuelta. Dos temazos, cortesía de mi compadre J. Locuá. Y primicia también. ¿Ah? Un adelanto, una vez más. Un adelanto. ¿Qué temas eran esos? El tema que escuchamos era una colaboración que hicieron los cabros de Raza Humana y Solo Pablo. Un disco, o sea, un tema está terrible bueno. Nos mandaron ese temita ahí para pa mostrarlo, así que difundir la pega. Raza Humana con Solo Pablo, así que oye, decir dos que grandes amigos de la casa. Eso, decir que hemos tenido el privilegio de conversar con los dos grupos o los dos cantantes, por decirlo de algún modo, que estaban presentes en esa canción. Pues a los cabros de Raza Humana, si bien no estuvieron acá en el set, los entrevistamos esa vez que fuimos a la toma del Cervantes el año pasado, a transmitir una tocata en vivo, una jornada cultural, como 8 horas de transmisión, como 8 horas de transmisión, jornada histórica. Así que ahí estuvimos compartiendo con los cabros, terrible buena experiencia, ahí nos conocimos bacanes. Un saludo ahí a los cabros y a Solo Pablo, estuvo acá en el set acá rapeando también en vivo y todo, así que un saludo ahí también a Solo Pablo. Muy bien. Y el segundo tema que escuchamos es un adelanto también de un disco que todavía no sale, obviamente. Raíces Poblacionales, puro tirando adelantos toda la semana. Adelantos todo el rato. Pura primicia. Este tema es parte del disco de Marea, del Marea, del loco de uno de los MCs de Dead Junkie. Este tema estaba hecho por la agrupación Dead Junkie para el disco del Marea. Y el disco se llama Kleptómano. Y está, va a salir, no sé cuándo irá a salir el disco, pero está en proceso, trabajo, ya, en proceso, claro. Producción. Así que bacán, igual también tenemos la ahí la primicia de los cabros de The Junkie y esperamos tenerlo en los próximos programas por acá también a los locos de The Junkie para poder conversar sobre, bueno, sus discos y la proyectos. Un saludo que igual ahora, que el año pasado también estuvieron participando en la actividad que hicimos en el Manuel Rojas. Claro. Claro. Ahí en noviembre del año pasado. Así que bacán igual. Ahí, dos adelantos, dos temas primicia, escuchando. ¿Ah? Y como el programa de hoy día es un programa que va a ir cargado más cargadito a lo musical, claro, como dice el memo, más cargadito a la música, tenemos bandas para presentar. Música que de repente no se conoce mucho, o quizá uno también piensa que no se conoce mucho, igual se conocen más, pero que no tienen un debido o no se difunden mucho en la radio. Oficiales, en estos medios más masivos de comunicación no se difunden y también nos parece interesante de que este tipo de bandas también se conozcan, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, el primer llamado a el encargado de abrir este espacio va a ser mi nada compadre, más y Castor, menos Castor, que Troy, pero más el chacal de las comunicaciones. El chacal. Nada, pues contarle a la gente que igual la metodología que elegimos para este programa es que cada uno va a presentar una banda, ¿cachai? Entonces, cada uno eligió, según su gusto e intereses, una agrupación. Yo la banda que elegí es Secret Chief 3, ¿cachai? Bueno, ellos también son conocidos como SC3, ¿cachai? Bueno, es un grupo de músicos dirigido por Trey Spruance, ¿cachai? Que es un guitarrista y compositor que es conocido por... él participó en la agrupación Mr. Bungle con Mike Patton, ¿cachai? Y aparte de eso, él tocó en un disco de Faith No More. En el disco King for a Day, Full for a Lifetime. Que ahí Faith No More se había quedado sin guitarrista y lo invitaron a él y compuso la guitarra en tiempo récord, ¿cachai? Y bueno, él no tocó en vivo nunca con Faith No More hasta el año pasado que vino con Faith No More a Chile, ¿cachai? Onda grabó ese disco yo creo que en el 96, 97 y recién tocó el año pasado con Faith No More, ¿cachai? Bueno, entonces Secret Chief 3, ¿cachai? Es una agrupación que para mucha gente es como inclasificable, ¿cachai? Fusiona diversos estilos, ¿cachai? Pasando por el surf rock, la música étnica, la música persa, árabe, india, ¿cachai? El death metal, influencia puta, que viene de la música de cine, ¿cachai? Se influencia en caleta, en, por ejemplo, en Ennio Morricone, ¿cachai? Que era el te viejito que hacía la música de las películas como Cinema de Western. Paradiso. Claro, así como El bueno, el malo y el feo, también. Por un puñado de dólares, ¿cachai? Como esto típico western de los años 60, yo creo. Ese loco estuvo en Chile hace, claro, hace como un año atrás, En Plaza de Armas. Y había que ir de frac a verlo. Porque el tipo es un... ¿Cómo se llama? Un director de orquesta. ¿Sí? Claro. Y aparte de eso, utilizan caleta recursos electrónicos, ¿cachai? Como que también se fusiona, es una fusión inclasificable, como dije, ¿cachai? Pero lo más importante es que predomina lo instrumental. De hecho, creo que a lo largo de la discografía de Secret Chief, que hay discos desde el 96 para adelante, hay tres temas nomás donde cantan. El resto es solo instrumental, ¿cachai? Oye, Castor, ¿y cuántos locos componen esta banda? Sí. Mira, es que como lo singular de esta banda, ¿cachai? Es que es algo así como un colectivo musical, ¿cachai? Que a la vez Secret Chief está dividido por 7 subbandas, ¿cachai? Ah, ¿es toda una bola entonces? Mira, algunos dicen que es como la bola del loco de darle más mística a la banda. Pero se supone que... Mira, yo por ejemplo nombré varios estilos. La bola de Secret Chief es que cada subbanda se encarga de eso, de cada estilo. De un estilo en específico. Por ejemplo, Secret Chief es el nombre colectivo, pero hay una banda que, ¿cachai?, toca solamente rock, una banda que toca música árabe, una banda que se dedica más al trabajo electrónico, ¿cachai? Y cada una tiene su propio estilo. El tema es que el único integrante que está en todas las bandas es este tipo, Trace Burans, ¿cachai? Que es el de Mr. Bang, el de Faith No More, ¿cachai? Por ejemplo, en las últimas giras, ¿cachai?, las subbandas que tocaron como Secret Chief son The Chakrin, que es más dedicada a la música electrónica, y UR, que es más concentrada en la parte rockera de Secret Chief, ¿cachai? Mira, el motivo de la rotación de músicos para esta banda es como el experimentar, ¿cachai?, el sorprenderse. Lo que decía Trace Prudence en la entrevista es que como que a él le encanta conocer gente nueva, ¿cachai? Como que todo el tiempo esté cambiando la banda. Oye, entonces, y que llegue gente nueva, que llegue a la banda y también traiga sus ideas, ¿cachai? Que esté en rotación este experimento, ¿cachai? Oye, y en términos de instrumentos también hay experimentación, onda, instrumentos menos tradicionales y cosas así, o mira, solo pegado más a lo electrónico. No, es que igual, por ejemplo, fusionan caleta lo electrónico con violín, por ejemplo. Ah, ya. O con ritmos de batería muy raros, como con harto plato, por ejemplo, ¿cachai? Lo electrónico, la típica base así como media drum and bass, pero con harto plato, con violín, guitarra, ¿cachai? Es bien rara la fusión, ¿cachai? Bueno, otra cosa interesante de esta banda es que tanto el título de los temas como su música están inspirados en la literatura filosófica, ¿cachai? Propia de varias religiones como el Islam, el hinduismo o temáticas místicas, ¿cachai? Mira, y bueno, tomando un extracto de una entrevista que dio Trace Prudence cuando vino el año pasado a Chile, ¿cachai? Él decía, en cuanto a esta influencia de filosófica, por así decirlo, es que al leer estos autores me di cuenta de que hay una inmensa cantidad de dimensiones musicales y formas de hacer música que están absolutamente inexploradas. Existen realidades y relaciones armónicas que expresan esa realidad invisible y que pueden ser usadas directamente en la música. ¿Cachai? Como que él dice que tuvo caleta influencia no solamente en los nombres de las canciones, sino en una forma de hacer música a través de esta filosofía, ¿cachai? Oye, Castor, ¿y experimentación con otras cosas también hay, o no? Así como con droga y cosas así. Mira, ¿más chamánico no, no se han referido a eso? Yeah. Como... sí, porque me pregunto, ¿es más místico, más filosófico? ¿Puede claro. ser que mira, también experimenten? Mira, por lo menos así como en biografía o en entrevistas nunca se han referido al tema de las drogas, ¿cachai? Para uno puede ser como muy obvio, ¿cachai? Pero al escuchar la música... Claro, por eso a eso me refiero. Cuando los Beatles dijeron, no, nosotros nunca estuvimos bajo el efecto de la droga cuando hicimos Lucy in the Sky with Diamond. Y el video es terrible, piante, ¿no? De hecho, Lucy in the Sky with Diamond, muchos dicen que es LSD. Bueno, pero en el caso de Secret Chief nunca se han referido a eso, ¿cachai? Lo otro, pero su música es buena. Claro. Ya. Lo otro interesante es que al ser un colectivo musical nunca han estado en un lugar fijo, ¿cachai? Bueno, siempre por así decirlo en Estados Unidos, pero algunos viven en Seattle, Trace Prudence, por ejemplo, vive en San Francisco, otros viven en New York, y siempre están rotando de músicos, ¿cachai? No hay como una sede fija, y por lo mismo, ellos mismos reconocen que no ensayan mucho. Además, Estados Unidos es terrible, gigante, ¿no? O sea, distancia entre Seattle y Nueva York... Claro, no son comparables a la distancia de acá. Es como atravesar América de un extremo a otro, así, Atlántico a Pacífico, una cosa así. Claro. Bueno, el tema es que, ¿cachai? Que a Trace Prudence, por recomendación de Mike Patton igual, le gusta caleta Chile y le gusta caleta Valparaíso, por ejemplo. Vino este año, vino a tocar, hizo dos fechas en Santiago y una en Valparaíso en el huevo y se quedó caleta de días, compartió con la gente, ¿cachai? Estuvo caminando, compartió con caleta locos de Valpa, así como músicos que dijeron, oye, estuve carreteando con el loco Mr. Bangle, ¿cachai? Compartieron caleta. Y en el marco de esta gira sudamericana, la formación que vino a Chile fue, bueno, con Trace Prudence en guitarra, Tim Harris en violín, Toby Driver en bajo, Matt Lefosky en teclado y cuerdas y Chess Smith en batería, ¿cachai? Así que bueno, esa es como la breve reseña de Secret Chief 3. Y bien, lo que vamos a pasar a escuchar ahora es Renunciation, que es de su segundo disco, y Sulficar, que es del disco Book M. Así que eso, cabrón, Secret Chief. Muy bien, escuchamos Secret Chief en Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Oh, Ok, estamos de vuelta. Después de haber escuchado dos temas, su cortesía ahí, compadre J. Locuay, y el vertero que nos ofreció mi compadre Castor Troy, pero más club. Un pequeño dato, igual, bueno, saludar a mi primo de Umbrián Calafate que me mostró esta banda, ¿cachai? Al Matías que lo fue a ver a Valpo ahí cuando tocaron en el juego. Y también dar el dato que por lo menos cuando tocaron en Chile, estos locos tocaban todos con túnicas. No se les veía ni la cara. Así que eso, para finalizar, secreto. Muy bacán, igual, bueno, igual también decir, ¿por qué no? De que también Umbrián Calafate fue presentado también aquí. En otro vertedero también. En otro vertedero también. Así que bacán, un saludo a esos cabros, ¿eh? Grandes músicos. ¿Quién sabe si un día los tenemos por acá también? Sería un honor, hermano. Sería un honor. Así que si nos están escuchando por ahí, los cabros Umbrián Calafate están cordialmente invitados a Raíces Poblacionales. Tan claro. ¿Ah? Bueno, mi compadre Memo nos quería contar algo. Oye, cabros, yo voy a empezar. Le pido disculpas a la gente si a lo mejor me alargo mucho, pero un comunicado que salió este lunes 30 de julio en relación a los hechos acaecidos con los mapuches. Así que la voy a leer lo más lento posible, ojalá no nos equivoquemos mucho. Las comunidades mapuches movilizadas de la zona de Ercilla, Malleco, venimos a emitir la siguiente declaración pública ante la comunidad nacional e internacional. Esto frente a los últimos acontecimientos que se están generando en contra de las comunidades mapuche por sus derechos territoriales y políticos. 1. Las comunidades mapuche de la zona de Ercilla hoy nos hemos autoconvocado con la finalidad de definir y determinar medidas que permitan resguardar la integridad física y psicológica de nuestra gente. Esto frente a las acciones que el gobierno de turno determinó en su cumbre de seguridad en Santiago. Las que rechazamos terminantemente por su grado de racismo, violencia y discriminación que trae para nuestras comunidades, ya que durante estos últimos días hemos sido víctimas de la violencia policial en diferentes operativos que han terminado con niños y ancianos heridos. A esto cabe señalar el permanente hostigamiento a nuestras viviendas durante el día y la noche, lo que últimamente ha incluido un helicóptero que sobrevuela a todas nuestras comunidades. Hemos sido objeto de acusaciones infundadas, racistas y cargadas de xenofobia, declaraciones emitidas por autoridades políticas como el intendente de la región y el gobernador de Malleco, dichos que solo buscan llevar esta situación a un plano de criminalización y persecución política contra los miembros de nuestras comunidades, en lugar de buscar mecanismos de solución que permitan dar respuesta a nuestras demandas territoriales. Segundo, para las comunidades mapuches movilizadas, consideramos que esta actitud del gobierno refleja la práctica histórica de los gobiernos ante las demandas planteadas por las comunidades mapuches, quienes toman la represión como medida desesperada. Este gobierno ha lucrado en forma económica y política de esta situación. Nace así nuestra preocupación más inmediata, ya que nuestras comunidades debemos hoy esperar nuevos allanamientos, heridos o muertos. Bajo este clima hemos resuelto afrontar en conjunto la difícil situación que nos afecta, como es el asunto de la militarización de la zona, el permanente hostigamiento a nuestras comunidades y continuar con las reivindicaciones de tierras. Tercero, de la misma manera, las comunidades mapuche movilizadas anunciamos nuestra presencia en el juicio de los hermanos de la comunidad Huente Huincul Mapu, juicio que consideramos un nuevo montaje del fiscal anti-mapuche Luis Chamorro y el general de la novena zona Iván Vesma Linovich, quien participó de manera directa en el encubrimiento del asesinato de Jaime Mendoza Collío. Hoy su teatro de víctima carece de toda legitimidad. Cuarto y último. Por último, realizamos un amplio llamado a la opinión pública a no dejarse influenciar por las maniobras comunicacionales del gobierno, quien ha usado a los pequeños agricultores como una forma de criminalizar nuestra demanda. Estos últimos, víctimas del ansia del gobierno de buscar culpables, han sido los señuelos e instrumentos para sus fines más oscuros, lo que queda reflejado por las permanentes declaraciones del gobernador de Malleco, que sin esperar una investigación ha establecido culpables y busca la condena política de nuestras demandas territoriales. Comunican, comunidad mapuche Huente Huincul Mapu, comunidad mapuche Los Loloco, comunidad mapuche Temucuicuy Autónoma, comunidad mapuche Ranquilco, comunidad mapuche Nehuen Mapu. Hualmapu, Ercilla, 30 de julio. Esto lo pueden encontrar en www.paismapuche.org. Así que, cabro, como se ve, aquí la gente hace un llamado a que, por un lado, abramos los ojos frente a esta situación de criminalización de la lucha política, social de los mapuches. Por otro lado, que toda la gente se dé cuenta que hay un proceso de militarización de la zona de la Araucanía, que empezó, si bien esta última semana, a recrudecer. La semana pasada decíamos que algo que viene de muchos años atrás, es un proceso histórico de largo aliento que se inicia con la invasión de los españoles a América, pero sobre todo se agudiza con el cuento de la creación del Estado-Nación, cuando paradójicamente se da este proceso mal llamado pacificación de la Araucanía. Pero últimamente hay varios temas que son interesantes de analizar, por ejemplo lo que hacía alusión la declaración, lo de la cumbre de seguridad que comenzó a desarrollarse la semana pasada y que dio como uno de los resultados, que esto es tremendamente, para mí es como entendible, así como incomprensible, que como que pusieran al fiscal Peña, al ex fiscal Peña, porque está con asuntos de los estudios del Ministerio del Interior, como encargado de ir a ver el tema de la zona. Y todos sabemos que fiscal Peña es uno de los que, o el principal artífice, junto con el ministro Gimpeter. Del el caso bomba, del montaje bomba, que a todo esto también los cabros salieron absueltos hace un par de semanas atrás, luego de mucho tiempo en canazo. Sin pruebas, ¿cachai? Lo estuvieron ahí esperando, de hecho. Así que es preocupante el tema de que vaya este mismo tipo, vaya a hacerse cargo de, no sé si, perdonen mi ignorancia, pero no sé si el tipo va como fiscal. No sé si va como fiscal, pero lo que sí es cierto es que va a la zona de conflicto como representante de la moneda, como representante del gobierno en el fondo. Es que yo creo que a través de ese puesto que tiene en el Ministerio del Interior. Claro, ese que lo llamaron de Uvilla, y que todo esto, el tipo gana caleta de plata, vos, cabrón. De hecho, hace como 40 horas extras, que es incomprensible, como que trabajara todo el día y toda la noche, y bueno, tiene un sueldo como 7 millones de pesos. Y ese sueldo lo hacemos con los impuestos que nos cobran a cada uno de nosotros. El IVA, no sé, el impuesto al libro, miles de cosas, el copete, los cigarros. Así que a tomar en cuenta el tema del fiscal, yo creo que van a ser temas de montaje de nuevo, militarización. Hay que estar atento a eso. A todo esto, por ejemplo, lo último que decía también la declaración, el tema de los pequeños agricultores. Esta marcha que se hizo la semana pasada también de los agricultores de la zona, que claramente era un montaje, de hecho había como una comparación entre esta manifestación y la manifestación del 21 de mayo a propósito del tsunami y Bachelet, y eran los mismos carteles, o sea, los tipos no tuvieron ni la sutileza de cambiar la tipografía, claro, de los carteles. Reciclaron todo. Son los mismos, no, igual existen fotos donde salen personeros de gobierno después recolectando todos esos carteles, repartiéndolo y recolectándolo. Y también me parece importante de poder también nombrar el tema de que, bueno, si bien lo nombramos la semana pasada, el tema de la violencia en contra del pueblo mapuche, pero específicamente en contra de niños y ancianos, que también me parece que igual es un tema que también hay que tocar de alguna manera, porque se han seguido dándose ejemplos de esta violencia, y no solamente en el sur, sino que también aquí en Santiago. Y cada semana, ¿cachai? Y cada semana. Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada algunos de los integrantes del programa fuimos a una movilización que se convocó en Ahumada con Alameda, en apoyo al pueblo mapuche, en rechazo a la violencia de los pacos contra niños, jóvenes y ancianos, y en y personas, la gente en general, que se vive en el sur. Y bueno, se convocó, digamos, entre las 7:30, 8:00 p.m, estábamos ahí con los cabros. Había harta gente, yo creo que deben haber habido, no sé cuántas personas, pensé. Unas 2000 por ahí. ¿Tantas? Sí, entre 1000 y 2000, así. 1500. Entre 1000 y 2000, 1500. No, yo creo que un poco más de 1000. Porque igual estaba gente como lleno desde, claro, desde la Alameda hasta, no sé, pues, hasta casi la mitad de Ahumada. De Ahumada hasta la Moneda. Sí. Hasta había esta gente que, bueno, se había convocado y estaba la gente junta en ese sector, en Alameda con Ahumada, por Ahumada hacia adentro, sin cortar el tránsito. Las únicas provocaciones que había eran gritos, eran cantos, que libertad de expresión, mapuche por luchar, claro, y cantos contra la policía, que también, claro, se los tienen que bancar porque ellos, y es como lo normal que se va a ir en una marcha, claro, y no había ni siquiera un enfrentamiento, nada, estaba la gente cantando, se estaba organizando la gente, estaba ahí compartiendo una conversación y sin mediar, como le había dicho, ninguna provocación, el guanaco se metió por Ahumada hacia adentro tirando agua, y por el otro lado, desde la esquina de Ahumada con Moneda, aparece un piquete de Paco, fuerzas especiales, tirando bombas lacrimógenas y pateando a la gente. Yo les digo que estaban pateando a la gente porque a mí me pegaron unas patadas en las canillas, combo, y solamente por enfrentarme a los locos, decirle, ¿qué onda? Yo tengo mis manos y los locos andan con una armadura, así. Entonces, ahí empecé a ver cuál es el accionar de carabineros. Oye, ya, a propósito de lo mismo, la semana pasada, la gente que nos sigue juega a jueves, la semana pasada había un cabro de Argentina acá en el programa escuchándonos, que andaba de viendo visita, el tema, ¿no? Claro, de visita, como cachando las experiencias de las radios comunitarias en Chile, porque él también trabaja el tema de la comunicación popular en Argentina y quería ir a la marcha mapuche. Entonces nos pusimos de acuerdo y fuimos con María y varios restos más de los integrantes de acá, fuimos a la marcha y estábamos con él. Y sucedió lo que estaba escribiendo el Matías, y corriendo, y bueno, pasaron rato, estuvimos harto rato ahí, un par de horas, y después el tipo estaba súper sorprendido, el argentino, así. Decía, loco, ¿qué onda? Así, por la violencia. ¿Cómo el nivel de represión en Chile? Sí, el loco decía, nosotros no estábamos haciendo nada, y efectivamente no estábamos haciendo nada, no estábamos cortando la calle, no estábamos, no sé, ni siquiera tirando cosas a los McDonald's o grandes tiendas, nada, estaban gritando, claro, lo típico, consignas pro mapuche, consignas contra los pacos, pero nada más allá de eso. Entonces, al tipo, a varios de nosotros nos mojó el guanaco, después corrimos y, como decía el Matías, había un piquete de paco en el otro lado, una encerrona. O sea, nos tiraron golpeando a niños. Claro, y después las noticias se habla ya de enfrentamientos, ¿cachai? Directos, claro, como de que partieron los que. Así, los que marcharon partieron, ¿cachai? La represión tuvo que llegar por eso, ¿cachai? Siento que en estos casos siempre era al revés. ¿Cachai? Nada, pues entonces, eso igual era importante de que lo pudiéramos nombrar. Y sí, pues, y a propósito de lo que hablaba yo, esto de los pequeños agricultores que nombraba una parte de la declaración, los mapuches dicen que hay una suerte de grupos paramilitares en Araucanía. Ah, sí, porque de hecho, ya los hechos objetivos te muestran que, claro, han quemado casas, han quemado camiones, han quemado maquinaria forestal. Pero eso no es atribuible directamente a los mapuches. Eso es lo que está haciendo los medios de comunicación, el gobierno, y todo está atribuyéndoselo directamente. ¿Tenemos un llamado, no? Sí, tenemos un llamado. Aló, buenas tardes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están por allá? Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con don José de Valdivia. Hola, don José, ¿cómo está? Bien, escuchando las historias bonitas que tienen ustedes en pleno centro. Oye, ustedes, ¿cómo pueden tratar así a estos muchachos, los héroes de la patria? ¿Me escuchas, cierto? Sí, estamos atentos. Atentos, ok. Porque ellos no hacen nada malo. Siempre cuidan al chileno, siempre cuidan al ciudadano. Así que todo lo que ustedes dicen es puras mentiras nomás. Como estos guapitos. Entiendo como una ironía, ¿no es cierto? Supongo. Era una conversación irónica porque... También yo les tengo bastante, aunque incluso yo lo hice en su propia cara que me causan risa. ¿Ya? Pero ¿cómo? Me dicen, vamos a causar risa si nosotros somos esto y esto y esto. No sea mentiroso, señor, se le van a caer los bigotes, pura mentira que ya cuando llega bigote alguno. Pues, lamentablemente ellos manejan los medios de información. Ellos manejan los medios de comunicación y siempre son las víctimas. Claro. Mire, cuando hay alguna protesta, ya viene el 11... Ellos se pasean por las calles, por los pasajes, como cualquier animal bruto, tiran la bomba lacrimógena donde caiga sin saber si hay gente enferma, gente asmática, si hay niños. Son ignorantes en ese sentido. Yo tengo bastante familia uniformada. Les digo a ellos que son animalitos cuadrados, cabeza redonda, no pensantes. Claro. Porque si uno le dice cara a cara las cosas, es ofensa a la moral, a la buena costumbre, y se lo llevan para... Allá, ¿para qué le digo cómo le dan? Claro, y también en ese momento... Y al otro día lo suelta. Claro, sí, en ese momento, cuando nosotros estábamos en esa movilización, también intentamos de poder establecer una conversación con esos robots, y no se puede. Para mí no son fuerzas especiales, son fuerzas brutales. Sí, estamos de acuerdo con eso. Eso es, no hay otra cosa. Y estos gallos tienen un montón de complejos y un montón de problemas en sus casas, porque yo trabajé en unos negocios... legales, sí, no malavenidos, y conocí mucho carabineros. Quizá usted conocieron los bloques que habían al fondo de carabineros. Sí, ahora están tirados. ahí yo tenía, no, ahora lo están arreglando, están pintando, están quedando muy bonito. Sí, yo los vi. Que viene. Un buen saludo para toda la gente esa que está trabajando en los blocos. Y yo veía que cómo en la caja lo que hacían, como chiste nomás, una anécdota. La señora decía, ya mi amor, lavó la taza, está arriba ahí mi amor. Pero en la calle otra cosa, ¿ya? Así que no es notable, no es nada nuevo lo que hacen estos muchachos. Y más, entre ellos también hay carabineros indígenas. Sí, hay carabineros. Le digo yo a ellos. Hay mucho. ¿Usted es carabinero? Mucho, mucho. Porque yo los conozco y tengo muchos conocidos carabineros. Pero hay carabineros y carabineros, ¿eh? Porque hay algunos que aportan a la ciudad y otros destruyen a la ciudad. Y si no le hicieron mucho, mucho daño a usted, se salvaron. Claro. Pero hasta sí. Otra oportunidad, muchachos. Ya, pues. Sería. Muchas gracias, don José, por su opinión, por compartir con nosotros. Gracias. Ahí teníamos la opinión también de don José Valdivia, que no nos llamaba hace harto tiempo, así que se agradece. Saludo también, a él también. Este llamado, este contacto, y que también pudiera compartir con nosotros también su visión acerca de las fuerzas represivas del Estado y también su experiencia también, ¿no es cierto? Eso así se que, complementa con lo que nosotros estábamos planteando el día viernes, que no, claro, solamente a los jóvenes, sino a la gente adulta, una persona, claro, que... Niño, adulta, niño, que ya... Oye, otra cosa que me gustaría a mí mencionar, de que hace unos días, bueno, ya varios días atrás, que se tomaron la UNICEF. Hay unas personas, bueno, parte de organizaciones mapuches que se tomaron la UNICEF, y la UNICEF ahora hace poquitito está sacando algunos comunicados porque hay una niña pequeñita que está con su madre. Son mujeres las que están tomándose. Y hay una niña pequeñita que está con su madre en esta toma, ¿no es cierto? Hay una foto bien linda ahí. Sí, hay una foto súper linda la niña. Y la gente de UNICEF, paradójicamente, dicen que no, que tienen que salir de ahí, que van a desalojar, que ese lugar no es un lugar apropiado por una niña. ¿Cómo UNICEF no va a ser apropiado por un niño? Imagínate, si UNICEF no es apropiado. No, usted no puede estar aquí. Váyase. ¿De qué estamos hablando, loco? Oye, a todo esto, ¿dónde está Zamorano, hermano? ¿Dónde está Benjamín Vicuña como embajadores de la UNICEF? ¿Está Valdivia acá en el...? Claro, están puro escondidos, esos son para la foto, para pedir plata. Para pedir plata. Para salir ahí como, ay, no, sí, los niños, pero cuando están en estos contextos más radicales, se podría decir así. Donde se tienen que mojar el potito. Aquí es donde los locos deberían estar. Aquí es donde los locos deberían estar defendiendo a los niños y a las niñas. ¿Qué pasa? Ah, llamado Zamorano, soy terrible amarillo. Oye, en torno a lo que decía. Igual que el otro logi del. Que salía en Huesquimán. Oye, entonces al loco que plantea el memo de los paramilitares en la zona sur, yo ya leí una noticia que salía de que hay un comando que se llama Hernán Tiznado, que ese personaje era un policía, un gendarme de principio de siglo, que justamente se encargó de combatir a la comunidad indígena en esa época y cuidar la zona para la gente que tenía que dueña de esas tierras. Pues entonces este comando le hace como un homenaje con ese nombre y también me lanzó un comunicado de que ellos tampoco se van a hacer cargo de las situaciones que pasen con los mapuches, porque ellos también se van a armar y incluso tienen lo que planteaban ellos, que tenían harta dinamita para hacer explotar a harto indio. Eso es loco. Así que yo no sé si eso será tan cierto, no sé si de verdad hay un grupo paramilitar, pero... De repente son mercenarios pagados por claro, la burguesía, por los locos dueños de las tierras, o los que llegaron a chorearse las tierras, si hay que decirlo, a chorearse las tierras. Oye, y a propósito de la visita de este loco argentino... Igual les damos cara, sí. Bueno, los mapuches no son chilenos en el fondo. Son mapuche, y por ser mapuche ocupaban territorios que corresponden no solo a Chile, sino que también a Argentina. Y en Argentina también se dio un proceso similar que se llama la conquista del desierto, si no me equivoco. Y también fue igual que en Chile, pues fue igual que la pacificación de la Araucanía, y también hubo como un exterminio, un genocidio, claro, contra los mapuches, claro, una quita que, hay que de tener en cuenta de que el territorio mapuche no es solamente el sur de Chile, sino que se extiende hasta el lado argentino. Aquí no había una división de decir de que aquí había un país y aquí el otro, sino que era un territorio común, ¿no? Oye, y para cerrar un poco, un llamado a la gente, pues, que cambie el canal de los Juegos Olímpicos. Que solo voladero de luces para todo lo que pasa. Todo el día nos tienen viendo Juegos Olímpicos. No, y mancina, viendo puro salto. Y la gente ahí no se entera lo que está pasando. Infórmense de lo que sucede en el Gualmapu, lo que decía el Vene, los grupos paramilitares son los que andan quemando, no son necesariamente los mapuches. Y también son mercenarios pagados. Recordar que llamen aquí a la radio, ¿cachai? Como Don José, ¿cachai? Si quieren dar su opinión al 564-3848. Muy bien, así que ahí está el canal de comunicación. Sigan conversando sobre estos temas. Nosotros aquí tratamos de darle una pincelada para poder ir abriendo temas y esperamos hacer un aporte, pero también está ahí la tarea de todos y todas de informarse, ¿ah? Como decía el Memo, apagar la tele. Compadre Bene, usted va a continuar con la parte musical, ¿o no? Con la parte musical. Sí. ¿Qué nos trajo, ¿Qué nos trae, brother? Puras canciones de amor. No me esperaba, men. No. Bueno, ¿viene con dedicación especial estos temas o no viene? ¿Con dedicación especial? Sí, para Daniela que está allá en la casa. ¡Ay, qué lindo! ¿Ya? Se puso Daniela. Rojito. Para ti, Daniela, con mucho amor. Y puso. Ya, no pongamos serio. Bueno, voy a traer, yo traje a Pedro Aznar. Bueno, un argentino, un compositor. Que. Es, como lo llama la gente, lo llaman los músicos, es un intelectual de la música. Dentro del mundo del rock de la Argentina, no sé si la tienen mala, pero igual como que él es como el intelectual de la música. Él sabe mucho. Es como una enciclopedia. Entonces, genera mucho respeto dentro del ámbito musical en Argentina. Bueno, este argentino, Pedro Aznar. Él nació el 23 de julio de 1959. Hace poquito estuve de cumpleaños. No sé si es cáncer. Y conformó varios grupos, varios proyectos. Bueno, la música que hace es como folk rock, harto jazz. Dentro de los grupos que tuvo, bueno, no son muy conocidos, pero está Madre Atómica, disculpen. Alas, Cerú y Girán, que es el grupo más conocido. Con Charlie García, un personaje que no consume drogas. Bien sanito. Súper sanito. No, pero ahora está sano. ¿Ya? Después que se metió todas. Así que este compositor argentino también se caracterizó porque participó con gente del jazz, del mundo del jazz, que a nivel mundial, que era muy reconocida. Connotados del jazz. Connotados del jazz. Y está muy influenciado también por Jaco Pastorius, el jazzista que yo traje hace tiempo acá a Radio Dices Poblacionales, porque él también le sacó los trastes al bajo, claro, imitando justamente a Jaco Pastorius lo que él hacía, porque es algo nuevo dentro de lo que es el jazz. Además que igual Pedro Aznar es como parte de esa generación del rock argentino, ¿cachai? Como la generación de oro, ¿cachai? Donde está Spinetta, claro. Pescado Rabioso, Charly García, ¿cachai? Es como parte de esa generación musical que cambió caleta, como la escena musical o el folclore argentino. Y en Latinoamérica. Sí. Incluso hay discos que hace cover de John Lennon, de Paul McCartney, Elton John, de Víctor Jara, de Luisa Parra. Sí, yo lo vi en vivo en Valparaíso hace como 2 años, tocó en la calle y ahí hizo una versión de Gracias a la Vida, creo. Y también esa y una de Violeta Parra. Igual las canciones que elegí, una súper conocida que se llama Ya no hay forma de pedir perdón, que es del disco David y Goliat, que es justamente un cover de Elton John, que todos la hemos escuchado en la radio alguna vez. Y también yo elegí la canción A Primera Vista, que se llama del disco Cuerpo y Alma, que es una canción súper... justamente hablan del amor y yo esta vez estoy enamorado, entonces que... Oye, no. ¿Por qué se ríen? Son los sentimientos de mi hermano, ¿no? Claro, ¿qué onda? Oye, viene, yo vi una película que se llama Hombre Mirando, claro, al Sudeste, donde Pedro Aznar hace la... ¿Es argentina la película? La musicalización de esa película, claro. Y la película es volada, la música, hermano. La película es antigua, te voy a decir como el año 80. Sí, pues ochentera. Es de una película de un hombre que que viene al sudeste. Claro, no, claro, claro. Pero si eso es, pues, eso mira, es, pues. Mira al sudeste. Claro, ese es, eso. Y es. Dice que viene de otro planeta. Claro. Mira. No, es buena película, recomendable para toda la gente. Es una súper buena película que plantea el tema de la locura, del manicomio, cómo el manicomio es una institución de disciplinamiento. ¿Cachai? ¿Quién está loco en el fondo? Con esa, claro, sensación de que hay, si nosotros o ellos. Sí, exacto. Y la música, ¿para qué decirte vos? Sí, de loco. La música de fondo constantemente no. Hay un disco que se llama el soundtrack de la película, que son dos temas, uno que dura 16 minutos y otro dura 20 minutos, y el toda la música de la película. Bueno, algunos discos que tiene este personaje cuando ya cuando es ya Pedro Aznar. El primer disco que se llama Pedro Aznar, Fotos de Tokio, Cuerpo y Alma, David y Goliat, Quebrados. Y el último disco, A Solas con el Mundo, que lo sacó en 2010. Y eso, pues, chiquillos, más que nada eso, así que ahí el DJ está súper contento con los temas. Póngale play. Va con dedicación especial. Claro. ¿A quién? Todas las parejas que están en este momento juntas. Ya tú sabes. Muy bien, esto es Raíces Poblacionales, el vertedero en la esquina, tu parlante. Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, qué mal esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón. Llegó carta al abrir, cuando escuché a Prince bailar, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingadha. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingadha. Y a salir Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya, Aingadha. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingadha. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingadha. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya. Yeah, estamos de vuelta. Bueno, los temas del Venue. Pedro Arnar, así que espero que le hayan gustado a la gente ahí, para que los busques ahí en internet. Eso. Buenos temas. Bueno, el amor llegó a Raíces Poblacionales, ¿va? El memo. El Vene. Su familia. Muy bien, ¿viste? Muy bien. Ahora nos vamos con la sección del Data Show. Nos vamos con unos datitos antes de irnos al último grupo que vamos a presentar. Yo tengo igual unos datitos, así que voy a partir dando un datito, que es el primer encuentro de bibliotecas populares, que se va a hacer en el Cortijano, en el anfiteatro El Cortijano, esto es en Forestal sin número, frente al 2232 de Vespucio Norte. Este sábado, desde las 2 de la tarde. Bueno, van a haber diferentes foros, experiencias de bibliotecas populares, el libro como herramienta de transformación social y medio de contrainformación. Van a haber diferentes expositores que son parte de las bibliotecas populares o de medios de contrainformación, según sea el caso. Van a haber grupos de música también, va a tocar Paris, que es un compañero que estuvo acá con nosotros. Trovador. En el programa, un programa estuvimos con Paris, así que bacán, un saludo al Paris, va a estar tocando ese día, va a estar Lalo Jiménez, que también trovador, va a estar el Funky Flu y Nicky Free. Ah, va a haber cuatro grupos o variado, cuatro igual músicos, se podría decir así. También va a haber Feria de las Pulgas y Trueque, venta de comestibles, bebestibles, cuentacuentos, pantallazos, payasos, talleres de empaste de libro, que me parece muy interesante. Así que eso, y lo que me parece más interesante es que la entrada es un aporte voluntario, pero no en monetario, sino que en libro o alguna película. Cacha. Le repito el lugar, Anfiteatro El Cortijano, Forestal sin número, frente al 2232 de Vespucio Norte. Así que para que vayan, va a estar terrible, terrible dato, buena, va a estar bueno ese encuentro. Terrible buena, cabrón. Música, foro, información. ¿Para qué más? Yo también tengo un dato aquí que dejaron en la radio. Esto dice: talleres artísticos gratuitos, todos los sábados de julio a diciembre del 2012. Trompeta, trombón, barítono, saxofón y acordeón. Organiza Centro Cultural Participa, Escuela Artística Comunitaria. Los horarios son taller de trompeta de 6 a 8 y cuarto, taller de trombón de 6 a 8 y cuarto, acordeón de 4 y media a un cuarto para las 7 y saxofón de 4 y media a un cuarto para las 7. Los requisitos son... Me anduve enredando. Los requisitos son edad de 12 años en adelante, asistencia y compromiso de participación en las actividades culturales. Y el lugar es el Liceo B133. Que está ahí en Clara Estrella. Claro, Inés de Suárez con Pomaire, población Clara Estrella. Así que ahí están talleres musicales, cabrón. Chiquillo, tengo una tocata, una fiesta pachanguera que mañana, sábado, viernes, ahí en la Junta de Vecinos que está el 9 de enero con la Avenida Central, pasó Álvaro Chino, van a tocar los chiquillos de Orilla de Playa que estuvieron acá, y dos grupos más que no me acuerdo exactamente el nombre. Esto empieza a las 23 horas y creo que vale 1500 la entrada por persona, pero la promoción es 2 lucas a la pareja. Así que chiquillos, vayan, apoyen a los chiquillos de Orilla de Playa que... Estuvieron acá. Y es cumbia de la población, pues, así que ojalá que vayan. Muy bien. Compare Memo. Hoy mañana toca la banda donde uno de nuestros amigos e integrante toca el teclado, se llama La Limonada, la banda del Topito, del Andrés Topito. Van a tocar en la Casa Bolívar. Esta queda en Brasil, entre Santo Domingo y Martínez de Rosa. Mañana desde las 23 horas. Las mujeres entran gratis hasta las 1 de la mañana y los hombres pagan 1500. Así que mañana, viernes 3 de agosto, Avenida Brasil, Casa Bolívar, entre Santo Domingo y Martínez de Rosa. No se pueden perder porque es una casa pintada. Terrible céntrico, como... llama caleta la atención. Claro, hay como un mural grande afuera. Hay un Simón Bolívar, de claro, hecho. Sí. Ahí está Simón Hartos Bolívar. Colores. Oye, Gabriel, y lo otro que se me había pasado antes, volvieron las tomas, la temporada de tomas. Sí, pues. Así que el Confederación Suiza está nuevamente en toma. Se había tomado, lo desalojaron y el día nuevamente está en toma. Miguel de Cervantes también está en toma, pero lo desalojaron. El Liceo San Fernando también está en toma. Y la última. Cervantes también había estado en toma y lo desalojaron, sí, porque los pacos no había nadie. A lo vivo. Y la última, que el domingo hay una feria de las pulgas ciclistas en frente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, allá en Plaza Italia. Los cabros que son buenos para la atleta llegan a cualquier lado y son re buenas esas ferias porque se encuentran repuestos re baratos, llaves, alforja, rueda, de todo lo que hay, re para barato. Para los ciclistas y la bicicleta. Muy bien. Oye, también tengo otro datito aquí, que hay una gran convocatoria mapuche para este viernes 3 de agosto a las 7 y media de la tarde en Plaza de la Constitución. Va a seguir manifestándose en contra de esta represión brutal en el sur, aquí en Santiago, y bueno, apoyando al pueblo mapuche, ¿cierto? Así que lo repito, gran convocatoria mapuche, viernes 3 de agosto, 7 y media de la tarde, en Plaza de la Constitución. Y una última actividad tiene que ver con esta organización que está trabajando buscando justicia en torno a la masacre en la cárcel de San Miguel, a los 81 fallecidos. Entonces, esta actividad se llama 81 Razones por Luchar. Es un acto con velatón, pantallazo y música. Este miércoles 8 de agosto, desde las 19 horas, a la afuera de la cárcel de San Miguel, en Ureta Cox, con San Francisco, Metro Lovial, línea 2. Va a haber música. Mati, disculpa, el 8 de agosto se cumplen 2 años, ¿no? Claro. 2 años. Por eso el día miércoles 8 de agosto. Es la conmemoración. Ese mismo día. Cacha. Así que, para que vayan igual. Y el sábado 4 de agosto hay una marcha familiar, o sea, hay una marcha, movilizaciones, varias. A las 2 de la tarde está convocada una marcha familiar desde el Paseo Humada con Alameda hasta Plaza Italia, llevar cacerola. Y a las 20 horas está convocado un cacerolazo en todas las esquinas, conmemorando también, decían, como el despertar del pueblo chileno. Sí, pues acuérdense que el año pasado el 4 fue... Memorable. Memorable. Memorable. Así que ya saben, ya lo otro, lo último, mañana tocan los cabos de Juan el Culpable, el que estuvo acá, sí. Tocan en Cueto con Ande, sí, con varios grupos, Dead Junkie, Solo Pablo, el Funky Flu. Funky Flu. Mañana en Cueto con Ande, tarde noche. Desde las 6 de la tarde. Parece que Luca la entra, si no me equivoco. Así que. Cualquier dato. Mañana tienen caleta de panorama para elegir, así que. Cabro, bueno, presentar la última banda, nos queda poquito tiempo, así que vamos a hacer corta. Chivo. Para finalizar el especial musical. La idea de, bueno, yo hoy día traje Refuse, una banda de hardcore punk formada en Suecia en 1991, Publicaron varios álbumes de estudio entre el 91 y el 98, que fue el tiempo en el que estuvieron trabajando como banda. La formación está Dennis Lexen en la voz, John Brandstrom. Tienes que entender que son suecos, entonces igual es brígido. John Brandstrom y Christopher Steen en la guitarra. Magnus está brígido, brother. Magnus Hogren en el bajo y David Sandstrom en la batería. Lanzaron su primer EP, el This Is The New Deal, en el 93. Un año más tarde, esta banda publica su álbum debut, que se llama This Just Make Me Big. No puedo, bro. Su disco debut, dejémoslo. This Just Make Me The Truth. Y todos estos discos salieron por Burning Heart Records, que es una, sello de Suecia. Un sello sueco de música. Bueno, esta banda, bueno, los discos, disco así, la discografía de esta banda, está el disco que nombré hace rato, que no lo voy a nombrar porque está difícil. El segundo disco tienen, se llama Song the Fan the Flames of Discontent. El Castor lo pronuncia mejor. Song to Fan of, no, no me acuerdo. Es como algo así como canciones para encender las llamas del descontento, o algo así como, claro. Y el último disco que sacaron, The Shape of Punk to Come. Claro, y entre medio está otro disco que se llama Everlasting. Claro. Que es como la época del 95, 94. 95, 94. Muy bien. También hay, bueno, otros álbumes y EPs que sacaron entre medio, ¿no es cierto? Está el Everlasting, como decía el Castor, en el 95, The New Noise Technology, en el 98. Y sacaron un, hay un DVD también que se llama Refuse Are Fucking Dead. Claro. Cierto que es un DVD que sacaron así como de la banda en el año 2006. Y también hay un artículo, no sé cómo decirlo, que tiene el mismo nombre, que lo sacaron el año cuando murió la banda, cuando 97, murió la banda, 98. Que claro, también lleva ese mismo nombre, un escrito que sacó esta banda, Refuse Are Fucking Dead, en donde los locos, bueno, entre otras cosas, llaman a los, a todos los periódicos y medios así como de masivo, no, los medios gráficos, a quemar todas las fotos que tenían de Refuse, y que no iban a dar ninguna entrevista a ningún estúpido reportero. No están ni ahí los locos, no están ni ahí. Así que bueno, y en el año, en enero de este año, los locos se volvieron a juntar para tocar en un festival, y después tocaron en tres festivales más. Claro, que igual estaba el rumor, desde que se lanzó el DVD, estaba el rumor de que volvieran a tocar, ¿cachai? Porque como la volada de Refuse es que ellos dijeron que nunca más iban a volver a tocar, ¿cachai? Pero igual es parte del espectáculo, ¿cachai? Y también, claro, decir que el DVD es un documental que lo hizo el guitarrista, ¿cachai? Claro, el guitarrista. El guitarrista dirigió el documental que muestra la historia de la banda, y sobre todo el quiebre de la banda, que es como bien, tiene hartas cosas. Claro, hay una anécdota que se contaba por ahí, que tiene que ver con cuando los locos sacaron el último disco en el 98, los fueron a hacer una gira a Estados Unidos, tocaron la última fecha en Seattle y los locos se iban a ir. Tocaron con unas bandas que son de allá de Estados Unidos. En la gira le salió todo mal, ¿cachai? Entonces, claro, en mitad de la gira ya dijeron, ya está en la última tocata. Nos vemos, tocamos en Seattle y ya nos vamos. Los locos tenían los pasajes sacados, iban yendo, y uno de los locos, uno de los integrantes de las otras bandas con las que tocaron, le dijeron, oye, pero ¿qué pasa si hacemos una tocata en el garage de mi casa? Hagamos una tocata antes de que se vayan. Los locos tenían como 12 horas por organizarla y llegaron 400 personas. Dejaron la cola. Por lo último en tocar fueron Refuse, y estaban tocando el último tema y llegaron los pacos, pa, desconectando todo, y la gente terminó cantando los, sí, temas así a grito pelado, ¿no? Claro, esa es como la deuda que tenía Refuse cuando alcanzaron a tocar, cuando ellos estaban tocando el tercer tema, que es Rather Be Dead. Ahí llegaron los pacos y se acabó la tocata, y se supone que quedó la gente cantando el tema, el, claro, coro. O sea, dice, es como una anécdota. Así que eso, pues, cabros, para hacer la corta. Y eso, los temas que vamos a escuchar son del disco The Shade of Punk to Come, del último disco que sacaron en el 98. Y los dos temas son The Deadly Rhythm, y el segundo tema que vamos a escuchar es The New Noise. Aprovecho de comenzar, bueno, hay que ya comenzar a despedirnos porque el estamos tiempo en la hora ya, nos está quedando cortito. Bueno, yo comienzo a despedirme. Le doy muchas gracias a toda la gente que nos escuchó hoy y que nos escucha siempre todos los jueves. Mandarle un saludo a la familia de cada uno de nosotros. Agradecimiento a Don Florior y su familia por darnos este espacio jueves a jueves. Un saludo para mi compadre J. Locuaz, que está en los controles. Para la Camila, que nos vino a visitar igual hoy nuevamente. Para mi compadre Jaisí, para todos los cabros. Para mi hermano, que está aquí al lado mío, vino a compartir un rato hoy día con nosotros. Así que eso, que se despida. Manda un saludo, pues, brother. Aquí está, terrible cohibido, no quiere hablar, no habla nada, está poco rojo. Y eso, así que yo los dejo ahí también a mis compas para que se comiencen a despedir y ya escuchar los dos temas de Refuse, que es la banda que les traje hoy. Nada, pues cabrón, agradecer igual a la gente que estuvo escuchando, a la gente que participó a través del Facebook, a don José de Valdivia, que ya por llamar, que hace tiempo no llamaba, ¿cachai? Y nada, un saludo grande ahí a mi familia. Eso. Aquí también saludando a todos los amigos que escucharon la radio experimental. Bacán, buena onda, y aquí Raíces Poblacionales, suena fuerte, así que un saludo aquí al Jai Seco. Chau. Bueno, despedirme de toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales. Agradecerle a don José de Valdivia por haber llamado y haber regresado, porque hace tiempo que no lo llamaba José de Valdivia, así que por favor en los próximos programas llame siempre, lo vamos a estar esperando. Y también ojalá que le haya gustado los temas que nosotros colocamos, chiquillos. Así que nos vamos con una banda que usa el Matías, no la sé pronunciar bien, así que me voy. Un saludo, me despido. Un saludo, me despido. Me despido a toda la gente que nos escucha y a los fieles auditores que juega a jueves están poniendo la oreja. Un saludo a la gente que lucha, a los cabros que están en toma, dejaron caer a los Pacos en el Cervantes. Así que fuerza nomás, cabros. El 4 se cumple un año del despertar social, como se dice. Un saludo especial a la Gavita, a la gente que trabaja en Eco. Un saludo a la gente de Talca, que ayer anduvimos por allá trabajando. Muy bien. Y acá, compadre Paulito, un gusto haberlo tenido acá. Así que nos vemos la próxima. Se devuelve para Argentina. Oh. Eso, cabro, nos estamos viendo. Un saludo para los cabros de la esquina, el Andal Loco Ronnie, la manga Jarana, que es Sign. ¿Ah? Nos vamos con dos temitas, The Deadly Rhythm y New Noise, Refuse, en Raíces Poblacionales. Se acaba, de la esquina, tú pa'lante, guacho. Chaito nomás. We'll be right back. Actívate. Estás escuchando Radio Experimental.